Jueves 5 de enero. El Espíritu Santo y la Palabra. El Espíritu Santo, que ha revelado e inspirado el contenido de la Biblia a los seres humanos, no nos guiará contrariamente a la Palabra de Dios en ningún aspecto. Escucha Juan capítulo 5, versos 39, 46 y 47, y Juan capítulo 7, verso 38. ¿A qué autoridad se refiere Jesús en estos textos? ¿De qué manera confirma la Biblia que Jesús es el Mesías? Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículos 46 y 47. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan capítulo 7, verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Algunas personas afirman tener, comillas, revelaciones, cierre de comillas, e instrucciones especiales del Espíritu Santo que son contrarias al claro mensaje de la Biblia. Para ellos, el Espíritu Santo ha alcanzado un nivel de autoridad mayor que la Palabra de Dios. Cuando quiera que la palabra inspirada y escrita de Dios sea anulada y se evada su claro mensaje, estaremos caminando por terreno peligroso y no estaremos siguiendo al Espíritu de Dios. Únicamente la Biblia es nuestra salvaguardia espiritual. Solamente la Biblia es una norma confiable para todo asunto de fe y práctica. Comillas, por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Deseado de todas las gentes, página 624. Elena de White ha dejado muy en claro que, comillas, el Espíritu no fue dado ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser aprobada. Conflicto de los Siglos, página 11. El Espíritu Santo nunca es dado en reemplazo de la palabra de Dios, más bien trabaja en armonía con la Biblia y a través de ella para atraernos a Cristo y hacer así de las Escrituras la única norma de espiritualidad bíblica auténtica. Podemos estar seguros de que cuando aparece alguien haciendo afirmaciones que contradicen la palabra de Dios, esa persona no está hablando la verdad. No podemos juzgar los corazones ni los motivos. No obstante, sí podemos juzgar la teología, y la única norma que tenemos para hacerlo es la palabra de Dios. ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas claramente contrarias a la palabra de Dios que ciertas personas están intentando promover en la iglesia? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a las personas que promueven estos errores y los errores mismos?